Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Paradiso Folk. Los saludos, como cada semana, de Ángel Duarte, quien te va a estar aquí acompañándote durante la próxima hora con una selección de músicas que espero que sean de tu agrado. Comenzamos este viaje musical hoy en Galicia con el último trabajo de la banda Mutenroll. Pues Sete es el séptimo trabajo de esta formación, liderada por Juan Carlos Fernández Fasero, Mutenroll. 12 años han pasado desde que publicaran su primer álbum titulado O Mal Tempo, donde ya se atisbaba el estilo prácticamente inconfundible que ha caracterizado toda su carrera, una modernización de la música tradicional gallega, acercándola a los sencillos ritmos actuales del pop. Un disco este, al igual que los anteriores, con numerosas y excelentes colaboraciones. En este tema que acabamos de escuchar, titulado A la Bandeira, la gaita es de Cristina Pato, como sabes, una ex Mutenroy, y la voz la pone Eva Carreras. Y continuando con su tradición ya de incluir al menos una interpretación de unas muiñeiras, aquí nos dejan estas Muiñeiras 7. Mutenroy, su disco titulado Sete, publicado por Zouma Records, abriendo hoy esta edición de Paradiso Folk. En el disco podemos encontrar 13 temas entre tradicionales y de composición propia, 5 de ellos cantados y el resto instrumentales, y además el disco se cierra con 2 temas en directo. Uno de ellos, el que escuchamos a continuación, lleva la firma del flautista inglés Michael McCoultry. Thank you. Paddy in the Smoke, un tema tradicional arreglado por Michael McCoultrick y Donald Shaw, que aparece en Weird, el último trabajo en solitario de McCoultrick, publicado hace ya unos 3 años. Y ahora en Paradiso Folk nos quedamos con la asturiana Anabel Santiago, galardonada en la pasada edición de los premios AMAS, del Anuario de la Música en Asturias, con el premio a la mejor canción folk y mejor disco folk con Desnuda. De él escuchamos este Marcho pa' Cuba. Bye. Ajárrate, el folk contemporáneo de Mercedes Peón. Y en esa línea de modernidad os presentamos ahora a Huacha Clan. Es una formación afincada en la ciudad francesa de Marsella. Su música es una mezcla de ritmos tradicionales balcánicos, africanos, árabes, con el hip hop, el reggae y letras cantadas en árabe, hebreo, inglés, francés o español. Pues con toda esa mezcla salen cosas como este tema, Chidi Bin. La fusión de ritmos electrónicos y melodías tradicionales de Huacha Clan, y este es su cuarto álbum recientemente publicado, Diaspora Ifi, una caravana mediterránea de estilos. Y otro de los temas que contienen ritmos tradicionales es Balkan Koulou. Fanfarria Jocarlia es su último gran proyecto que pone en escena una representación de las tradiciones musicales gitanas de Europa, Queens and Kings. y no abandonamos los ritmos europeos. Ahora nos llegan desde Italia con Itarumba, esto es Terra di Magia. Thank you. Y continuamos con más sonidos que nos llegan desde Italia, ahora con Onfalos, un tema que se incluye en Sonidos del Málaga Eurofolk 2007, que se publica en la revista Interfolk, en su edición número 37. Quelle heure est-il au paradis? Il est minuit à Tokyo.

Lunetia te vero, aletia potua popua, chitua popua bosoko. Ngoto kari chibololo, sibekebeke karipotonka sirobotenka la pare. Eko eko, weare leberi, kiwala bonetia. Lubunetia tue vero, aletia potua popua, chitua popua bosoko. Mbutu kari chibololo, sibikebeke kari potonka surobotenka la pare. Eme eme, wapara waselala, mero pawie. Mero que lo va, eche o lo ve que va, cao volverine quija. Las voces del dúo Hijas del Sol, en un tema que aparece en una compilación del sello Putumayo y que te hemos presentado recientemente aquí en Paradiso Folk, African Dreamland. Ikope ye toyo significa los pájaros están durmiendo en la lengua materna de este dúo, el bubi. Trazi usum ete rinjavur. Já tive mansa, trazi usum ete rinjavur. Já tem bem curvam e o nome é Sleri Mahmur. Já tem bem curvam e o nome é Sleri Mahmur. Já tive em van, já tive. Shati vem en kola leda komlek Nego sel ja gesha La música de un proyecto ahora en forma de disco, hemos llegado al final de esta edición de Paradiso Folk.